de mis revueltas, que no caigan en albercas, ese ajuste de tuercas al gobierno y al sistema, esa rabia contenida, escupida como una flema. Traigo esta potencia al rapero, pero contra los del insulto, fácil y feo, todos sabemos ser groseros. Yo rapeo, y si tú te crees Dios, lo siento, yo soy ateo, pero en mí sí que creo, en lo que hago y en lo que digo. Y aunque me agregues al Facebook, tú no eres mi amigo. Mi flow tiene colegas auténticos y leales. ¿Dónde están los tuyos para decirte que no vales? Eres un farsante como Anthony Blake. Lo que sabes de la cárcel lo viste en Prison Break. Yo